Hola, sí, mira, te habla Pilar de Radio Semilla. Nos enteramos de que el micro de ustedes estaba, los tienen retenidos en el kilómetro 1100 y algo. Mira, lo que queremos llevarles tranquilidad, no estamos detenidas nosotras, sino el micro no estaba registrado en la CNRT. Entonces, los micros no pueden circular. Son dos micros, somos 58 mujeres, pero estamos bien, estamos organizadas. Ahora el papá de una chica que vive en Viedma fue a buscar comida y nos va a traer. Estamos bien, solo tenemos que esperar algún micro que nos lleve por lo menos hasta Río Colorado o más cerca y ahí vamos viendo. Pero Qué estamos bien. inconveniente, qué inconveniente. Sí, súper inconveniente. Y me parece el dueño de la empresa, bueno, esto, ¿no? Esto lo que nos pasó, digamos, que son dos micros. Y son todas compañeras de La Plata. Somos todas compañeras de La Plata, todas volvíamos a La Plata. Bueno, por supuesto por acá había clima de preocupación, así que bueno, les pedimos que en cuanto se resuelva eso, lo compartan, así el resto de las mujeres del país se queda tranquila. Sí, eso. Estamos bien, somos 58 y estamos bien. Esto, lo único es tratar de tener un poquito de paciencia y esperar hasta que algún colectivo nos lleve hasta Río Colorado. Igual está enterado el intendente y nada, estamos bien, estamos acompañadas. Queremos llevar tranquilidad a esto, porque estamos bien. Bueno. ¿Eh? Entonces Dale. tendrán tiempo de organizar el próximo encuentro ahí. Sí. Dale, te mando un abrazo, que me estás Bueno, llamando y te dije esto, abrazo para ¿viste? todas. Gracias.